Diario del futuro. Tres minutos para las 12:30 de la madrugada y seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y como comentábamos en el comienzo del programa, ayer concluyó el Encuentro Nacional de las Mujeres. Hoy, cuando emprendía parte de justamente las mujeres que habían asistido a San Juan para formar parte del encuentro, emprendían el regreso, se cruzaron con un grupo de violentos que ya durante todo el fin de semana había estado, digamos, molestando o agrediendo a los participantes del encuentro, y lo de hoy fue la gota que rebalsó, sí, el vaso, como se suele decir. Sí, lamentablemente a veces, más allá de que la semana pasada hablamos y ya adelantamos todo lo que iba a pasar en San Juan, donde se llevaba a cabo este 28º Encuentro Nacional de Mujeres, generalmente estos espacios son noticia cuando pasan estas cosas, digamos, cuando hay un grupo de violentos que ataca a las mujeres. 20.000 mujeres son las que se juntaron allá en San Juan, de distintas provincias, también de otros países, y que estuvieron realizando casi 60 talleres que en simultáneo se daban sobre diferentes temáticas y que tenía mucho que ver con levantando las banderas, obviamente, contra la trata, por la legalización del aborto, contra la violencia machista y con temáticas que eran regionales. Pero sí, lamentablemente tenemos que hablar de esto y está bueno como contarlo. Para eso estamos en comunicación telefónica con Celina Rodríguez. Ella es del Frente Darío Santillán, de la Corriente Nacional y del Espacio de Mujeres. Está todavía en San Juan porque fue uno de los micros agredidos, pertenecía a esta organización, al Frente Darío Santillán, así que estamos en contacto con Celina. ¿Cómo estás, Celina? ¿Estás del otro lado? ¿Nos escuchás? Sí, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, Celina. Bueno, gracias primero por... Primero de todo, te agradezco, sí, mucho de que podemos comentar este hecho por los medios de comunicación. Es una cosa que a nosotros nos interesaba mucho. Mira, este hecho se produjo un 25 de noviembre, realmente bien paradojal, ¿no? Porque sí, es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Evidentemente nosotros estamos como diciendo que en este día realmente los derechos de las mujeres tendrían que no ser vulnerados, por lo menos. El hecho, como vos bien decías, se produjo en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres, que hubo 20.000 o más mujeres participando, un encuentro que realmente nosotros rescatamos, porque es el número 28, evidentemente si una organización, si un encuentro ha podido permanecer durante tantos años, evidentemente es como un espacio muy valorado por mujeres y por las organizaciones de mujeres que forman parte de esta red informal que son las organizaciones de mujeres que participan del encuentro. Nosotros participamos como una vez más este año con muchas mujeres, y esta mañana, la mañana del 25, la mañana de ayer, digamos, claro, se produjo un hecho terrible, con una gran gravedad, porque agredieron con piedras el colectivo, en el lugar donde estábamos parando. Digamos, ¿no? Eso es una escuela, nosotros acudimos a la escuela porque como participan muchas mujeres, la comisión organizadora tiene esta posibilidad de conseguir escuelas para alojar a las compañeras. En ese lugar, era en un barrio, en el barrio Chimba de San Juan, fue agredido tres colectivos, produciendo la rotura de los vidrios, y por suerte hubo algunas agresiones físicas hacia las compañeras de no mayor gravedad, pero realmente el susto fue bastante terrible y evidentemente esto provoca mucho temor e indignación, las dos cosas, ¿no? Celina, imagínate que sí, esas mujeres que estaban arriba de los colectivos, es decir, tres colectivos concretamente, estoy hablando como tantas otras mujeres de otras organizaciones, son mujeres luchadoras que vienen con una larga historia de lucha y que no se dejan amedrentar por este hecho, pero de todas maneras es repudiable la situación, ¿no? Eso, ahí no terminó, los colectivos fueron llevados a reparar, porque si no, no podían salir, y cuando las volvieron a traer a buscar a las compañeras, se produjo un segundo hecho, un nuevo pedazo. Es decir, nosotros nos preguntamos, mira, somos una organización que el día anterior, el día sábado, junto con otras organizaciones, y si hay tiempo, después se las puedo mencionar, quien formaba parte, hicimos un scratch a la mega minería. Es decir, San Juan, hay un espacio donde la minería, la Barley Gold, evidentemente está atacando a nuestros territorios, está atacando a nuestras aguas, está saqueando, está robando. Estamos en una nueva etapa de colonización a partir de estas empresas. Celina, ¿y ustedes piensan que el ataque venía desde esos sectores o eran sectores más de los católicos organizados? Lo que pasa es que nosotros no podemos precisar eso. Sí. Pero evidentemente el hecho, nos preguntamos, si este hecho, que fue plantear una manifiesta feminista en contra de la mega minería, del modelo productivo, del modelo extractivista, no estará relacionado con esto. ¿Tenemos prueba para definir esto? Y no, no lo tenemos. Lo que pasa es que nos lo preguntamos. Por supuesto que la respuesta no está en nosotras. La respuesta está en la responsabilidad fundamentalmente del Estado provincial, que lamentablemente no garantizó la seguridad de las mujeres. ¿Y ustedes? Sabemos que el Estado provincial no era el organizador, hay una comisión organizadora autónoma. Pero el Estado provincial tiene que garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos y sus ciudadanas. Fundamentalmente un encuentro con este nivel de participación y de compromiso. Celina, y ustedes, te pregunto, perdona. Pero se habían acusado de vandalismo a muchas de nosotras porque nos habíamos mostrado de una forma luchadora, una forma combativa por las calles de San Juan. ¿Esto no es un vandalismo espantoso? ¿O es vandalismo mostrar nuestros cuerpos, nuestras consignas, nuestras luchas, nuestros graffiti? Porque esto no es vandalismo. No he escuchado a ningún sector de la Iglesia Católica, yo me he quedado en San Juan, denunciando este hecho y repudiándolo fundamentalmente. ¿Y ustedes radicaron algún tipo de denuncia? Disculpame. ¿Radicaron algún tipo de denuncia judicial? Ha sido de la Comisión Organizadora y de los organismos de derechos humanos. La PDH de San Juan estuvo acompañando a las mujeres y permitió y ordenó, podríamos decir, a la policía que se estaba haciendo, realmente no estaba tomando una actitud de resguardo, a poder que las mujeres salgan de una forma tranquila de la provincia de San Juan. Bueno, pensamos que la presencia del organismo de derechos humanos facilitó para que esto se haga con la mejor forma, ¿no? Bien. Celina, te hago una pregunta. ¿Ustedes radicaron alguna denuncia en sede judicial? ¿Cómo sigue esto por las agresiones? Mira, nosotros pensé que estábamos en un día feriado, ¿no? Sí. Hemos radicado una denuncia en la fiscalía, ¿eh? Es decir, porque la policía realmente no ha pensado de que esto era como un hecho gravísimo, lo tomó como un hecho secundario, ¿eh? Es decir, nosotros estábamos en la escuela Borges y la policía planteaba de que no nos tenía que resguardar hasta que no llegaron los organismos de derechos humanos. Y que no sacamos el comunicado y tuvimos el apoyo de muchas organizaciones, lamentablemente no había como ninguna decisión política de cómo para poder acompañar. Nosotros en este momento no sabemos cómo vamos a seguir, nosotros la vamos a seguir. La vamos a seguir legalmente, la vamos a seguir políticamente y la vamos a seguir luchando. La vamos a seguir. No queremos que nunca más vuelva a pasar estas cosas, porque realmente... creo que el encuentro no tiene estas características, creo que la comisión organizadora no se plantea esto, y que me parece que como sociedad civil tenemos derecho a oponernos a un plan de saqueo y colonización. Luchamos por nuestros territorios, luchamos por el agua, luchamos por la defensa de la vida, y también luchamos por la decisión de decidir sobre nuestros cuerpos, que es nuestro principal territorio. Esas son nuestras luchas principales, tenemos derecho a hacerla y tenemos derecho a salir a las calles para hacerla. Y también tenemos derecho a ser resguardada por el Estado. Celina, más allá de estas agresiones que sufrieron, ¿cuál es el balance que hacen del encuentro? Sé que el año que viene se hará en Salta, se ha decidido eso ayer por la mañana cuando se hizo el comunicado final y el cierre del encuentro. Digamos, más allá de todo esto, ¿qué sacás, digamos, en limpio de este espacio? El balance para mí siempre es positivo, para mí y para nosotros siempre es positivo, por eso volvemos año a año. Mira, imagínate, te voy a contar un hecho solamente chiquito, pero importante. Imagínate que ha habido 4 talleres donde las compañeras trans, las compañeras travestis, transexuales, han podido exponer su visibilización y su lucha. Es un hecho importantísimo porque hace 5 años esto no pasaba. Otro grupo de compañeras hemos podido salir a luchar y a plantear nuestras posiciones políticas con respecto al proyecto de saqueo y de colonialismo. Es decir, para mí son hechos positivísimos. Se hizo en 3 días 2 marchas importantes recorriendo todas las calles de San Juan. Es decir, creo que son hechos importantísimos. Es uno de los pocos movimientos sociales, el Encuentro Nacional de Mujeres, este lugar donde se plasma toda la lucha de todo un año, que todavía está teniendo continuidad. Es decir, a pesar de todo esto que seguimos denunciando, nosotros vamos a seguir viniendo a los Encuentros Nacionales de Mujeres, el año que viene iremos a Salta, trataremos de duplicar otros números, como trata de duplicar todas las organizaciones populares. Hoy estamos hablando de nuestra organización, pero estamos hablando de todas las otras organizaciones que vinieron. Es decir, no estamos teniendo una actitud de que solamente queremos hablar de nosotras, sino esas 20.000 mujeres en la diversidad, con heterogeneidad, con debates, evidentemente son hechos requete positivos. Celina, te agradecemos el contacto con Diario El Futuro y estaremos al tanto de cómo sigue esto en vía judicial, imagino, por la denuncia que habrán radicado en San Juan y cómo es que continuará todo esto. Muchas gracias. Que te vuelva a repetir, nosotras vamos a seguir luchando desde los lugares que podamos. El lugar judicial, también de la lucha de denuncia y la lucha política, y la denuncia callejera. Es decir, esas son nuestras consignas y las vamos a seguir. Así que cuando quieras, volvés a llamar, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Adiós. Ahí pasaba Celina Rodríguez, ella es del Espacio de Mujeres del Frente Darío Santillán. Esta fue una de las agrupaciones que fueron atacadas por personas, no sabemos desde qué espacio, ahí ella radicaba, digamos, o denunciaba a quienes creían que las habían atacado, pero no se sabe quién. Esto suele suceder en otros encuentros porque es un espacio en el que se juntan muchas mujeres y la gente ultracatólica también se organiza y repudia esos encuentros, entonces de alguna manera siempre se dan estos choques y hay una especie de enfrentamiento latente que siempre está y a veces más o menos violento, obviamente lo repudiamos, hubo compañeras y gente herida de este movimiento, gente que no se pudo volver a Buenos Aires desde San Juan porque sus micros no estaban en condiciones para volver, así que contábamos un poco cómo terminó, lamentablemente, este 28º Encuentro Nacional de Mujeres que tuvo su faceta violenta o más policial.